Capítulo 7. Han echado sobre el fuego una gran brazada de duraznillo seco, y mientras la llama de oro pugna por brotar entre el intrincado varillaje de las ramitas, la cocina se va llenando de humo. A don Panchito le parece que hay mucha gente reunida. Al entrar ve bultos por todas partes, bultos en todos los rincones. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Rosa, es Panchito. Es el patrón chico. ¿No te decía? Una mujerona gruesa y ventruda se aparta del fogón y viene hacia el joven atropellando los bancos. ¡Panchito! ¡El niño Panchito! Y después de una instintiva limpieza de los dedos en el delantal a cuadros, la antigua sirvienta de Lady Clara besa y abraza con efusión conmovedora al hijo de su pobre patrona muerta. Bendito sea Dios, ¿quién lo diría? Si es el mismo retrato de la finada, que Dios tenga en su santa gloria, sus mismos ojos, su misma boca. Pero, ¿cómo está de mojado, hijito de mi alma? Hacer que sepa el fuego, pues, que se va a enfermar. Marcelina, levántate que está Panchito. El joven aguanta inmóvil toda esta varaunda de caricias y de oratoria, repitiendo confuso: gracias, gracias, hasta que Rosa lo obliga a sentarse junto al fogón ahumado, donde la leña crepitante esparce un calor amoroso y bueno, y en donde hierve a borbotones una gran pava con tapa de hojalata. Junto a la lumbre están dos tipos. Uno de ellos, taimado y grave, es desconocido para el joven. El otro, desenvuelto y alegre, es nada menos que Mosca, el mulato loco, el cortador de paja de la estancia. Buenas noches, don Panchito, ¿cómo te va? Hola, Mosca, ¿qué andas haciendo? Y el joven, después de sonreír levemente al mulato, clava sus ojos desconfiados en el otro individuo que está enfrente y que continúa sin apartar la vista de la atracción de la llama en ese empaque bovino del paisano guarango. Don Panchito tiende su vista en derredor. Se conoce que los moradores del rancho acaban de comer. En el fogón hay vasijas de hojalata con pringue de grasa y sobre el piso de tierra, desparejo, se ven huesos mondos, medio roídos y migas de galleta. La cocina, a pesar de ser grande, resulta estrecha porque Sandalio se ha visto obligado por la lluvia a guardar en ella una multitud de cosas heterogéneas que ahora penden de las paredes o se amontonan en todos los rincones, despidiendo algunos tufillos repugnantes. Allí encima, y como si quisieran calentarse a la lumbre, hay dos pilas de cueros de nutria que el gaucho ha guardado para especular, sin duda. Algo más lejos, varias bolsas de maíz. Sobre un mañador tendido entre parante y parante, ponchos gruesos de paño y ropas empapadas. Y allá, junto a la puerta y pendiente de un gancho de alambre retorcido, media res de capón que entraron porque la lluvia la estaba lavando afuera pese a la protección mezquina del alero. ¡Panchito! ¿Eh? Y el joven ve a Rosa que sale de una pieza contigua a la cocina, trayendo en las manos un viejo y grueso chaquetón que le ofrece, maternal y seria. Sáquese el saco, Panchito, y póngase este. ¿Para qué? No, no vale la pena, Rosa, no es nada. Sí, está todo mojado, criatura, vamos. A don Panchito le hace poca gracia la familiaridad de la puestera en presencia de extraños, y sobre todo la de aquel individuo de aspecto solapado que mira de reojo y que le está reventando. Pero disimula y se incorpora risueño. Bueno, Rosa, bueno, ya que es preciso, ¿qué le vamos a hacer? Sí, cómo no, ahora Marcelina le va a componer el pantalón. Ahorita nomás viene. El joven no contesta y lentamente se quita el saco empapado. Tiene ya una obsesión clavada entre las cejas y no cesa de mirar al gaucho taimado como si vigilara sus gestos. Está hecho una sopa, ¿no ve? De verdad, responde Rosa sonriendo. ¿Qué cosa? Al quitarse el saco, el joven ha dejado al descubierto el tirador y con él el revólver, que muestra por el pico de la pistolera el largo caño luciente. Al verlo, Sandalio, que está echando yerba dentro de un mate, tiene una risotada ingenua de gaucho viejo. ¡La pucha que viene armado, don Panchito! Todos se ríen en coro, pero el joven, a quien ha fastidiado la broma, lívido y sin preocuparse del ridículo ni de la situación desairada en que coloca a sus huéspedes, grita de pronto y con ademán pendenciero. ¿De qué se ríen? No sé de qué se ríe usted, gaucho animal. Todos se quedan fríos y el desconocido, volviendo a medias, su cara pálida, su cara sorprendida, lo mira como si mirara a un loco. Te voy a romper el alma, gaucho roñoso. De mí no se ríe nadie. ¿Qué te has pensado? Mosca se escabulle y el paisano, después de mirar el suelo por espacio de algunos segundos, mortificantes para todos menos para don Panchito, deja su asiento y sale pausadamente de la cocina. ¡Gaucho roñoso! Entonces comienza un coro conciliador y humilde. Pero don Panchito, si no ha sido por faltarle, si yo no pensé que pudiera incomodarse, no lo hice adrede, cálmese. Don Panchito se calma, en efecto, y después de sentarse en el banco más inmediato a la lumbre y de sonreír con su sonrisa más descompuesta y más perversa, dice muy serio: yo no sé de dónde sacan estos tipos. ¿Quién es ese gaucho guarango? Rosa, que todavía conserva en las manos la blusa de brim, que a fuerza de estar empapada parece negra, se apresura a explicar entonces. Es don Eulogio, Panchito, Eulogio Cueva, el puestero de La Clara. ¿Y qué hace? Nada, pasaba esta tarde cuando el agua y se llegó para las casas. Viene a veces, es un vecino. Sandalio alcanza a don Panchito un primer mate dulce, adornado con el copete más gallardo del mundo. Sírvase. Tome usted, Rosa. No, hijito, está en buenas manos. Sírvase. No faltaba más. Don Panchito da un sorbo y entonces repara en aquella mujer joven, en aquella muchacha morena que está apoyada en uno de los parantes que sostienen el techo de la cocina, y que le mira con unos ojos muy negros y curiosos. Buenas noches. Oh, murmura el joven casi imperceptiblemente y en un suspiro de admiración espontánea. Buenas noches. Y la muchacha, sonriente, pero visiblemente turbada, saluda con leves movimientos nerviosos de su cabecita, de la cabecita aquella en donde los cabellos renegridos se retuercen en tenebrosa maraña, y palmea para disimular el palo en que se apoya, como si el resultado de esa operación pudiera traerle la serenidad que le hace falta. Don Panchito se cree hombre de mundo, y sin embargo, en aquel momento tiene un aspecto general harto, desairado y tonto, y en el rostro todas las muestras de la emoción más intensa. Felizmente, Sandalio acude a socorrerle. ¡Ah, es Marcelina, don Panchito! ¡Vení pa' acá, mija! ¡Saludá al hijo, el patrón! ¿Cómo está? Y la muchacha, con los ojos bajos, alarga al joven su mano breve y morena, su mano diestra, regordeta y cálida, pero con un movimiento del brazo tan rígido que no parece sino que aquella mano se hallase unida al extremo de algún palo. —Tanto gusto —dice don Panchito—, pero por más que se esfuerza, no atina a agregar una palabra. —Está moza, ¿verdad? —Ya lo creo. —¿Cómo ha crecido? —Bueno, ahora va a conocer a los otros, los varones. —Jacinto, Pedro, vengan para acá. Antes se habrán metido estos muchachos matreros. Deben de estar en el galpón. Aventura entonces Marcelina con una voz musical, pero sin soltar el poste en que se auxilia. —Pucha, si son más chúcaros. Y Sandalio sale de la cocina para gritar nuevamente. —¡Jacinto! ¡Pedro! Don Panchito, que ha vuelto a sentarse, mira de reojo a la muchacha y trata de ocultar con disimulo la desgarradura ridícula que tiene el calzón en la rodilla. La moza, entretanto, sigue recostada en el poste, ocultas las manos detrás del cuerpo robusto y ágil, al cual imprime inconsciente un leve balanceo. El vestido es de percal oscuro, la bata se amolda sobre el busto, insinuando indiscretamente curvas precoces, y allá abajo, en la sombra, y después de la audaz expansión de las caderas, allá, sobre el piso negro de la cocina de gaucho, vencen dos zapatitos ingleses, dos zapatitos de niña, coquetos, diminutos, exóticos, que asoman curiosamente al borde de la falda. Don Panchito apenas si la mira de soslayo, y ella, en cambio, y a pesar de su aire tímido, no le quita los ojos de encima, ni borra de sus labios esa sonrisa retozona y buena que ilumina su rostro como un sol. Rosa aparece en ese momento apresurada. —Pero, muchacha, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no has surcido en todavía el pantalón? ¿Qué esperas? Marcelina, entonces, retira la aguja con hebra larguísima que ha fijado en su bata de antemano y se aproxima a don Panchito con los ojos bajos. Este se pone de pie con sobresalto. —¡No, qué esperanza! ¡No faltaba más! —¡Sí, deje, don Panchito! —No, Rosa, es una ridiculez, yo no puedo. —Vaya, hombre, se diría que tiene miedo de que una moza le arregle el pantalón. —No se lo van a comer, don Panchito. El joven no tiene miedo que se lo coman, pero sí de que crean que es tímido, como lo es, en efecto, para con las personas del otro sexo, y por eso vuelve a sentarse resignado, ofreciendo su pierna a la grave operación doméstica. Marcelina corta la hebra con sus dientes de fierecilla nueva y el hilo deja en la pulpa de sus labios frescos surcos blanquiscos, surcos semejantes a ese jaspeado suave que muestran las cerezas tempranas de noviembre. —¿Está hecho una sopa? —Sí. Marcelina aproxima un banco, obra maestra de algún agregado carpintero que pudo eludir la vigilancia eterna de don Pancho, y lo coloca junto al joven. Este siente con emoción el escarabajeo de los deditos morenos sobre su rodilla nerviosa y mira inclinarse bajo su rostro aquella altiva cabeza bravía, donde los rizos de seda se encrespan en lujuriosa maraña. Las rodillas casi se tocan y bajo la falda tensa de un color indefinido dice la carne su eterno poema de juventud y de vida. Rosa, inclinada sobre el fogón, va quebrando ramitas de duraznillo para reanimar la lumbre y charla consigo misma. —¡Puch! ¿Quién lo diría? ¿Quién había de decir que estos ojos que se comerán la tierra le vieron chiquita? Pobre patrón, cómo ha debido de sufrir con aquel hombre. Panchito al lado de mi hija, si parecen dos novios. Lástima que ella haya salido tan negra y tan fieraz. Los jóvenes no la escuchan porque han dado en reírse de una tontería. Don Panchito es muy cosquilloso y ahora comienza a no poder aguantar el hormigueo de aquellos dedos sobre su pierna. ¿Le hace cosquilla? No, no. ¿Cómo no? Si le tiembla la pierna. Y el joven se ríe con los dientes apretados, mientras la muchacha va uniendo los bordes de aquella desgarradura irregular con unos puntitos muy menudos y muy blancos que se destacan como caracteres de una escritura extraña sobre el fondo oscuro de la tela. Ya va a estar, tenga paciencia. Oh, sí. Y don Panchito quisiera decirle que no se apresure, que él no se impacienta, que su mayor deseo sería, por el contrario, que esa operación fuera interminable. Pero el hombre está muy torpe y no acierta a hilvanar cuatro palabras. Solo sabe reír como un idiota y mirar a la muchacha que se afana a su tarea. Rosa, que ha colocado sobre las brasas un churrasco, se vuelve para mirarles y sonríe también, las manos puestas en las caderas. La pucha que anda lerda, mijita. Es muy difícil, mamá. Ya lo creo, apoya don Panchito. En ese momento entra Sandalio en la cocina, Sandalio que, todo agitado, remolca a sus dos hijos. ¡Dentren pa' dentro! ¿Don Panchito? El joven ve a dos muchachos que se aproximan con el sombrero en la mano y tropezando con los asientos. ¿Cómo le va, don Panchito? Ambos tienden la diestra al joven con ese movimiento rígido característico del gaucho y luego van a recostarse apresurados contra el poste que tienen más inmediato para quedarse allí, observadores e inmóviles pisándose un pie con el otro. El mayor es un morenito flexible y delicado, de unos 15 años apenas y con cara inteligente. El otro chico, de 10 años, es un mocoso cabezón y medio rubio, sobre cuyo origen se han tejido en el pago los más perversos comentarios. «¿Cómo están de mozos?», dice el joven, por decir algo. Es verdad, don Panchito. Aquí ande los ve, me ayudan en todo. Muy bien hecho. Me ayudan a poner las trampas, a curar las ovejas, a todo. Los muchachos sonríen avergonzados del elogio paterno y Sandalio prosigue. Este, refiriéndose a Jacinto, ande usted lo ve, ya se trabaja sus huasquitas. Y hasta se está amansando un potrillo. Él solo lo maneja, lo ensilla y lo galopea. Ah, muy bien. Este otro, el machito, como le decimos, por mal nombre, es una criatura en todavía. Pero ya sirve también. Sabe agarrar carne, repuntar las ovejas y echar los caballos al corral. Todos son buenos. Me alegro, me alegro. Marcelina ha terminado su tarea y después de alisar la costura con la palma de la mano se levanta diciendo: ya está, si no fuera por la mojadura. Oh, no, está muy bien, Marcelina. Siento tanto que se haya incomodado. Muchas gracias. De nada, don Panchito. Y ambos se miran riéndose y restregándose las manos tontamente. ¿Acabaste, mija? Sí, mamá, ya está. Bueno, se va mate ahora. Marcelina se pone a la tarea y mientras el churrasco gordo gime en las brasas, todos se sientan en torno del fogón mirando con curiosidad a don Panchito. Habla Sandalio pausadamente, con su voz de gaucho misteriosa y sorda. Lo vimos dende temprano, dice. Hoy, después del almuerzo, esta, señalando a Marcelina, esta lo vio cortando campo para el lado de la tranquera de las víboras. Ah, sí, sí, y en después yo lo vi de también a la vuelta, cuando se descolgaron en la tranquera. Usted agarró para el lado del fachinal, después se vino el agua y no lo vimos más. Aquí Sandalio sonríe con un dejo de malicia y don Panchito pregunta: ¿pero cómo me vio? ¿Dónde andaba usted? y desde aquí nomás estaba adentrando los cueros del consumo para que no se mojaran. Se me hizo que debía ser usted. Don Panchito se calla, pero exclama para sus adentros: ¡qué vista tienen estos animales! Todo lo ven. Y es que el joven cree haber andado muy lejos de aquel rancho, cuando en realidad ha ocurrido todo lo contrario. Desde el puesto de la Laguna de los Toros hasta la tranquera de las Víboras no hay 30 cuadras. Transcurren largos minutos de silencio. Se oye el chisporroteo de la lumbre y el rumor de las respiraciones desiguales. Afuera el viento sacude las chapas de zinc de la techumbre y viene a empujar las puertas bruscamente. Don Panchito se siente cómodo dentro de aquel ambiente familiar y primitivo, y ante aquel fuego amable que va secando sus ropas empapadas y cuyo crepitar nostálgico evoca en su cerebro de 20 años el recuerdo de ciertos novelones románticos leídos al amor de la lumbre allá en sus solitarias veladas de estudiante. Rosa está muy ocupada en atender el churrasco, al cual hurga y revuelve sobre las brasas con un cuchillo, y en vigilar la blusa del joven ya casi seca. Sandalio, con los ojos entornados y la cabeza inclinada, medita profundamente bajo su gran sombrero descolorido y viejo. Los dos muchachos observan a don Panchito con los ojos muy grandes y muy abiertos, y Marcelina va y viene mientras tanto con el mate, sonriendo cada vez que el joven la mira y arreglándose por instinto los rizos de la frente. Don Panchito habla por fin, y su voz es paternal y suave, como debió de serlo tal vez en los momentos de buen humor, la del castellano aquel, cuyo retrato está en el escritorio de la estancia, la de aquel viejo militar condecorado y altanero que dicen bisabuelo de don Panchito, y cuyo solo aspecto fiero bastaba para asustar al joven cuando niño. Ahora, dice don Panchito hablando lentamente, ahora cuando yo me haga cargo de la estancia, van ustedes a ver cómo voy a arreglar todo. El viejo está cansado ya y quiere encargarme a mí la dirección de la Florida. Voy a sembrar alfalfa y raigras, pastos mezclados. Voy a cambiar todo esto en algo muy moderno y muy bien organizado. Oh, yo para organizar... Y el joven sonríe, mirando a todos uno por uno, como si quisiera ver si en efecto están convencidos de que él es un gran organizador. Nadie dice una palabra. Las ideas de reforma del amo nunca producen entusiasmo entre los sometidos. Miran esos proyectos como una amenaza, como algo que puede venir a perjudicarles y a destruir sus costumbres y su tranquilidad. Aquí, continúa don Panchito en tono insinuante, las cosas andan muy mal. El viejo no se preocupa de nada y cada cual hace lo que le da la gana. Ah, pero yo los haré entrar en vereda. Conmigo van a andar muy derechos. Tras una breve pausa, don Panchito agrega, sonriente y dirigiéndose al viejo Sandalio: a usted le voy a poner un molino aquí. Vamos a sembrar alfalfa. Ajá. Y el hombre aproxima su asiento y abre unos ojos muy grandes. Sí, alfalfa. Verá qué potrero de alfalfa vamos a hacer. También vamos a construir un sistema de canalización y de drenaje para secar los bañados, porque yo no creo en la eficacia de las obras de desagüe que construye el gobierno. Sandalio siente que le llaman a su juego y se apresura a intervenir. Ahí tiene usted, don Panchito. Yo tampoco creo. Eso de los canales de desagüe debe ser algo que ha inventado el gobierno para sacar plata, ¿verdad? Don Panchito trata entonces de corregir lo que ha dicho con maquinal escepticismo. No, dice, es bueno. Es una obra grande, pero será para después el resultado. para de aquí a muchos años. Dicen que ya han cavado muchas zanjas. Sí, pero tardarán. Lo que yo quiero hacer es para ahora, para desagotar la Florida en pocos meses. Oh, el invierno que viene no se van a ahogar las ovejas como antes. ¿Cómo sabe el patroncito?, piensan los otros al oírlo. ¿Cómo sabe este mozo? El joven recapacita un momento y luego agrega con voz grave: ah, también voy a poner una lechería aquí, o en otra parte, una lechería como la de la quinoa. ¿Qué le parece, Rosa? Ella sonríe con sus labios sensuales y lustrosos. Oh, lindo nomás, y me pone a mí de capataza, ¿verdad? Sí, y a Marcelina también. Y todos ríen como si el joven hubiera dicho alguna gracia extraordinaria. Ya está el churrasco, cuando guste, don Panchito. Bueno, traiga, con eso me marcho de una vez. El viejo debe estar con un estrilo. Y don Panchito come de aquella carne sabrosa y tierna, de aquella carne llena de ceniza que Rosa le presenta en un plato de latón todo grasiento. ¿Está bien de sal? Sí, gracias, está muy bien. En Europa no comería de esto, ¿verdad? Allá se comen bifes y se toma cerveza. Linda la carne, ¿no? Sí, regular, un poco cara, nada más. Ah, estaría deseando venirse, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Y don Panchito, poniéndose de pie, limpia sus manos en un lienzo que le ofrece Rosa. Luego, dirigiendo una mirada a Marcelina, agrega apresurado y en distinto tono: bueno, Sandalio, hágame ensillar el caballo, tengo que irme. Bueno, cómo no, sí, enseguidita. Andá, Jacinto, corriendo. El muchacho sale con el recado a hombro y Sandalio agrega con cierta vacilación: yo lo voy a acompañar, don Panchito, si quiere. No, no, ¿para qué? Y está tan oscura la noche, la boca de la laguna debe de estar a nado. ¿Conoce el paso? Sí, sí, no tenga cuidado, no me voy a ahogar. Y el joven se ríe, petulante y alegre, iluminada el alma por aquellos dos soles nuevos que le están mirando, mientras se pone su blusa de brim ya casi seca. Bueno, adiós, Rosa, muchas gracias, hasta la vista. Ya he de volver muy pronto, siempre que pueda he de venir a verlo. Ah, muy bien, que no se olvide de los pobres, don Panchito. No, faltaba más. Adiós. Y cambiando a la izquierda el rebenque, ofrece su mano derecha a Marcelina. Adiós. Aquel apretón de manos, tímido y tibio, apresura la despedida. Adiós, adiós. Hasta pronto. Don Panchito sale al patio y monta con el corazón henchido de sentimientos buenos. Hasta la vista, Sandalio. Adiós, muchacho. Buenas noches. Pero en el momento que vuelve el caballo para partir, siente que una mano se apoya sobre su muslo del lado de montar y la voz de Sandalio misteriosa que le dice en lo oscuro: vea, don Panchito, me va a hacer el favor por lo que más quiera. No le diga al patrón que ha estado aquí. ¿Al patrón? ¿Y por qué? Por nada, no sé. No le gusta. No quiere que Naides venga al puesto. El joven se incomoda. Pero, ¿por qué? ¿Qué jorobar? ¿Qué cuentos son esos? No, no son cuentos, don Panchito. El patrón, ¿no le ha dicho acaso que no quiere que venga Naides por aquí? ¿A mí? Ajá. ¿A mí? ¿Qué tiene que decirme a mí? A mí no me dice un cuerno. Y don Panchito, bruscamente, lleno de cólera y sintiendo que la sangre afluye a su cabeza, cierra las piernas al gateado y se aleja a través del patio resbaloso, murmurando quién sabe qué amenazas y con el corazón más negro que la noche. Sandalio se queda allí un momento y luego entra en la cocina cabizbajo y rascándose la nuca.